26 de febrero de 2020, Radio Sata, desde Pinto haciendo barrio con tu radio. Gasolina para acabar el mes. Empieza la hoguera también para Radio Almaina y para Radio Activa y con Radio en el corazón. Esto es Cienfuegos número 73. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue, y esa aquí empieza un programa, un Cienfuegos número 73, que bueno, que nos va a salir ecléctico, antirrepresivo, internacionalista y combativo. Y lo vamos a empezar con una canción que ya sonó hace casi 2 años en este mismo estudio, en este mismo programa, en el piloto de Cienfuegos, cuando nos mudamos desde ELA, desde Madrid, desde Lavapiés, aquí a Radio Sata, en Pinto, en este momento en el estudio que tenemos en Trilce, tenemos otro estudio también en la Casa de la Cadena. Una canción que sirvió en ese programa piloto pues para presentar un poquito algunas de las cosas de por dónde respira este programa, ¿no? Una canción de un grupo madrileño, un grupo más, de estos que están diciendo que esta gira es la última gira por un tiempo. Se ha puesto de moda ese concepto de me despido por un tiempo, ya veremos cuando volvemos. Hablamos de Boycott y la canción que pusimos viene muy que ni pintada para este final de mes de febrero, en el que fue la batalla del Jarama. Boycott. Arriba, seguir y llegar hasta ti. We'll be right back. muerte no me voy a arrodillar por ti. Boicot y su Jarama. La batalla del Jarama se desarrolló entre el 6 y el 27 de febrero de 1937 y supuso posiblemente el cambio de la historia de España y de Europa. El ejército franquista atacó desde ese frente, desde entrando por la zona del Jarama, con la intención de tomar Madrid, la capital, lo que hubiera supuesto el final de la guerra en menos de un año. Hubiera sido otro fascismo exitoso tras el italiano y el alemán, y otro fascismo exitoso sin despeinarse. Como decimos, hablamos del año 37. Las tropas sublevadas, las tropas franquistas, pretendían cercar totalmente Madrid entrando desde el este. La idea era tomar Arganda del Rey, de ese modo cortarían las comunicaciones hacia Valencia y subir por allí hasta Alcalá de Henares para alcanzar la carretera de Barcelona. O sea, dejar rodeado absolutamente Madrid por todos lados y hubiera caído de por sí. Pero no fue así. Sí tomaron muchas posiciones los fascistas, eso es así. La carretera de Valencia, por ejemplo, no se llegó a tomar, pero no era precisamente el lugar más seguro del mundo porque estaba a golpe de obús de las trincheras franquistas. Pero no lograron el objetivo. La carretera de Valencia se podía circular por ella, claro, con cuidado, con toda la velocidad del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente luego fue un frente que se quedó bastante estable una vez acabada aquella batalla. Es un frente que no avanzó más de 200-300 metros en toda la guerra. Hasta abril del 39 aquello no se movió y fue una durísima guerra de desgaste psicológico, de trincheras. En la batalla del Jarama murió mucha gente, pero luego en los años posteriores, en aquel frente, en el frente del Jarama, murió mucha gente como chinches. Precisamente por eso, por las chinches, las infecciones, las enfermedades, que me río yo de ahora que nos emparanoyamos con el coronavirus, cuando recomendaría a todo el mundo visitar el frente. Todavía se ven muchas trincheras, la verdad es que es impresionante cómo se han conservado según qué cosas. Imaginar cómo era allí la vida. Y entre los combatientes del ejército antifascista, el leal a la República, encontramos a las Brigadas Internacionales, voluntarios de todo el mundo que vinieron a combatir al fascismo aquí en España. Y unas Brigadas Internacionales que fueron muy, muy, muy importantes en esta batalla del Jarama, porque pese a su deficiente formación militar, fueron fundamentales por su actitud, por su heroísmo y también su punto de suerte. Por ejemplo, en la batalla del Jarama hay un episodio horroroso, dantesco, terrible. La batalla del Cerro del Suicidio. Lógicamente el cerro no se llamaba así de toda la vida. Se llamó así aquella posición después de la guerra, porque durante la propia guerra, porque a los brigadistas prácticamente les enviaron a suicidarse. Que es un cerro, una posición elevada que hay en Morata de Tajuña. Y allí resistieron, no se sabe muy bien cómo, un milagro, ¿sabes? Es un milagro de dioses ateos. Resistieron bien al avance del temible ejército regular fascista sin tener la munición apropiada para la gran ametralladora que tenían. O sea, en una posición defensiva bien preparada, una pedaza ametralladora de la leche, y con todo el caos que había en aquellos momentos en el frente republicano, el frente antifascista, les dieron balas de una ametralladora que no era. Con lo cual tuvieron que aguantar, pues engañando a un ejército formado regular, a la que claro, cayeron como chinches. Yo te digo una cosa, soy muy poco de ídolos, pero cuanto más sé, cuanto más leo, cuanto más visito los lugares de memoria de las Brigadas Internacionales, más y más y más les admiro y más les respeto. Y no puedo decir más que gracias, gracias, gracias, pero gracias de todo corazón a esos jóvenes idealistas que dejaron atrás su zona de confort, como se llama ahora, para ir a combatir el fascismo a unos campos dejados de la mano de Dios en un país que a duras penas se ubicaban en el mapa. Así que había una canción que lo decía, gracias por venir, lo digo siempre, además yo eso lo admiro, lo respeto muchísimo a esos héroes de las brigadas internacionales. Continuamos en Cienfuegos con más cositas. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. Sobres, 35 abriles, 35 palos a la salud de los guardias civiles. Los trozos de un cristal, veo 500 yunes. Los trozos de un cristal, 13.000 amaneceres, 35 primaveres. De Shuru que son más, ¿quieres que me quede? Igual, no distinga un miserable de un señor muy respetable. Esto que te cuento y es también conmutativo. Que más da 5 por 7, que 7 por 5. Y falando de cambiar, atiende y que te digo. Conozco unos señores que te cambien con amores. Cromos del Pelayo por 100.000 vueltas al patio. Cromos del Pelayo por 100.000 vueltas al patio. Zebra con su canción 35, con una canción antirrepresiva, y es un caso, bueno, en su momento tuvo mucho eco y que recibió muchísima solidaridad. El propio título es el que habla del nombre del caso, 35. Los Dick Zebra se solidarizaban en su disco Amor Incendiario de 2009 con los 14 imputados de un caso en el que se estaban pidiendo la fiscalía un total de 35 años de cárcel para estas 14 personas imputadas. Eran personas que habían sido detenidas en una manifestación antifascista convocada de manera informal para protestar contra una concentración racista de Democracia Nacional en la localidad asturiana de Cangas de Onís el 10 de septiembre del 2005, en pleno paso de la Vuelta Ciclista a España por una de las zonas quizá más icónicas de esta prueba deportiva. Hubo una carga policial desproporcionada, la gente huyó, hubo persecuciones por el monte, algo por lo que cuentan todas las crónicas absolutamente surrealista, porque bueno, Cangas de Onís es muy pequeña, muy estrecha, con a un lado el río, al otro lado el monte, y eso ocasiona que como me he puesto a gesticular como si me estuvieras viendo para explicarte cómo es estrecho Cangas de Onís, ¿no? Pues es muy estrechito. Y bueno, hubo 14 personas detenidas y estas personas a las que se imputó, la fiscalía les llegó a pedir esos 35 años de cárcel entre todos. Los 35 años, 35 primaveras a las que hacen referencia Dick Zebra en la canción que acabamos de escuchar. No tengo muy muy claro cómo acabó, creo que con multas y con suspensión de algunas condenas. Desde luego no fue aquella barbaridad que pedían de 35 años. Y ahí ha quedado un poco para la memoria de la lucha antifascista y de la solidaridad este 35 de los Dick Zebra. Y vamos ahora con nuestra sección favorita, original contra versión. Vamos a meter en la turbina ska festivo para animar, hacer más bailable una de las canciones icónicas del pop rock euskaldun. A ver si la reconoces y si no, pues luego te cuento qué es lo que estamos escuchando, porque además la versión que voy a poner es como la original en euskera, pero la canta un grupo que no es de Euskal Herria. Na na na na na na na na. Ezaiozu euriari berriz ez jauzeko, ezan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Eusten nauen zokatzara, eitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itzu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez gero minez eragin didatzu negarra, nire zua itzari da ez zara. Sara narna na na na na na na na na na na na na na na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Ilargia, la famosa canción del grupo Kensaspi, pasada por la Turbina Ska de los catalanes Shake. Curioso esto, ¿no? La canción Ilargia, La Luna, también han hecho versión en catalán los Shake, igualita, en esta Turbina Ska, y también los Kensaspi, los vizcaínos, hicieron versión en catalán. Hay esos Pobles Units contra España, acaban haciendo la pluralidad española más real que nadie. Ahora nos vamos a Zaragoza y a Argentina y a Granada a la vez. Con una intro y una versión que es versión solo en el título y en la temática, pero que no es versión. Y como no has entendido nada de lo que he dicho, mejor vamos a entrar directamente en harina. Thank you. Con Malvinas y Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales le dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvinas y Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas y Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. Brujas al frente a la casa del gran sirvento, marcando que tras aquella blanca pared ya había un muerto, y el condor reclama sin que con la que hacer. Monaguillos sin fronteras de Zaragoza, en su álbum compartido El gran timo de la aldea global, compartido con otra banda de allí de Zaragoza, Nevergood, tenían esta canción que me vino el otro día a la cabeza por el título, El tango de las madres locas. Y la verdad es que es una canción que me ha dado mucho de lo que tirar y mucho de lo que pensar. Al final es de lo que trata este programa, esta Cienfuegos, política y rock, contar historias utilizando la música como disculpa, o contar historias que tiene detrás la música, etcétera, etcétera. Y luego digo, lo que he dicho al presentarla, es una versión solo en el título y en la temática, pero no se parece en nada a la canción original. Tango de las Madres Locas es una canción de Carlos Cano, publicada en el año 1983, en el disco Si estuvieran abiertas todas las puertas. Y no se parece en nada, ni la letra, ni nada. Carlos Cano no hacía hardcore melódico como los Monaguillos sin Fronteras. Hacía, entre otras muchas cosas, copla. Pero también les cantó a las madres de la Plaza de Mayo, a estas madres locas, como las despreciaban, que fueron y siguen siendo un ejemplo de dignidad, que nunca dejaron de reclamar a la dictadura de Argentina primero y después a la democracia por sus hijos desaparecidos. Vamos a ir por partes y vamos a empezar por el autor, por Carlos Cano, granadino de nacimiento y granadino de muerte. Es allí donde falleció. Nació en el 46, falleció en el 2000 y su muerte, con unas complicaciones coronarias, congregó a más prensa incluso que un atentado terrorista que había habido poco antes. Y es que Carlos Cano era muy, muy, muy popular durante toda su trayectoria artística. Cantautor y poeta, recuperó estilos tradicionales andaluces relativamente olvidados como el trovo popular y muy especialmente, ya he comentado, la copla, la que le dio un toque contemporáneo y que también era un estilo que reivindicaba como canción popular andaluza para quitarle ese aire que había quedado de canción española que le había colgado el franquismo a la copla y a la canción ligera. También fue un referente en la lucha por la democracia y el andalucismo, así que no está de más recordar su figura justo ahora que va a ser el Día Oficial de Andalucía, el 28 de febrero. Es el día que se celebró el referéndum del Estatuto de Autonomía. Hay tendencias en el andalucismo, el menos oficial y más a pie de calle, que reclaman que el Día de Andalucía es el 4 de diciembre. Pero bueno, el oficial es este 28 de febrero. Siendo tan andaluz y tan andalucista, Carlos Cano tendió puentes culturales hacia el otro lado del Atlántico, muy especialmente a Cuba, aunque esta canción, este tango de las Madres Locas habla de Argentina. Una de sus canciones más populares es Las Habaneras de Cádiz, que compara las dos ciudades de un modo que llega un momento que pierdes el sentido de no sabes de cuál de las dos está hablando, y la verdad es que lo clava. He tenido la oportunidad de estar en las dos ciudades, más tiempo en La Habana que en Cádiz, y hostia, es... Lo clavaba. Aunque bueno, lo más interesante para mí de Carlos Cano es que con coplas, con rumbas, con nanas, con tangos, tenía canciones con mensaje. Canciones que más allá del María la Portuguesa, que tú también te sabes, aunque no sepas por qué, pues tenía canciones con mensaje. Fue parte, ya en sus inicios, en su trayectoria, del llamado Manifiesto Canción del Sur, que era un intento de movimiento en el que varios autores, en los primeros años 70, pretendían generar una canción protesta netamente andaluza. A imagen y semejanza de los movimientos que estaba viendo en otras zonas, como en Cataluña o en Euskadi. Aunque bueno, es un movimiento del que el propio Carlos Cano acabó bastante distanciado porque tiró para otros lados, otras tendencias ideológicas y de por dónde llevar su carrera cultural. Y bueno, luego había canciones como La Murga de los Currelantes, una especie de himno andaluz oficioso de los autonomistas con el claro título Verde, Blanca y Verde, la canción sobre un emigrante, como él mismo había sido, El Salustiano, canciones que van en esa línea, o ese propio tango de las Madres Locas. No tiene mucho que ver musicalmente con lo que hemos escuchado hasta ahora, había pensado guardarlo para el final del programa, para ir suavizando, pero he pensado que no podía soltar esta retahíla y no poner ahora ese tango de las Madres Locas de Carlos Cano. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, frente a la separación, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca, mamá, te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las Madres Locas, como soplas de amor y silencio. Con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, ¿qué te hicieron? Qué mala cara tenés, la que me dejó Videla. Amiga Altieri, ya ves, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. Con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Carlos Cano, el tango de las madres locas. El mencionado Videla en la canción decía en una rueda de prensa en 1979, respondiendo a una pregunta a un periodista sobre qué le había dicho al Papa Juan Pablo II sobre, perdón, primero sobre los derechos humanos, y bueno, la respuesta es, vamos a escucharla. El desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Tela, es que frente al desaparecido, en tanto este como tal, es una incógnita. Mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido. Y hostia, piensas lo que tiene detrás y joder, es duro. Resume con un cinismo que hiela la sangre la lógica detrás de la política de las desapariciones de opositores políticos que llevó a cabo la dictadura militar argentina desde el golpe de Estado del año 76. Es que ya te digo que hasta yo mismo muchas veces pensaba, bueno, ¿cuál es al final la diferencia? ¿Qué salen ganando con que desaparezcan? Pues que digan que están muertos, ¿qué más da? No, pero es que al final el puto Videla lo cuenta súper bien en este audio, que son apenas 30 segundos. Un preso está vivo, puede hablar. Un muerto está muerto, sabes dónde está y puede ser un símbolo. Y además tienes esa tranquilidad, tú que te quedas vivo, pariente, de qué ha pasado con él. Pero un desaparecido no puede tener tratamiento especial, no está. No, es que es impresionante. Las madres locas a las que cantaba Carlos Cano en 1983 son las madres de la Plaza de Mayo. ¿Y cómo no se van a volver locas, no? Ellos decían lo de locas para despreciarlas, pero no, es que pasar por algo así... Uf. Las madres de Plaza de Mayo empezaron a reunirse el jueves 30 de abril de 1977 en esa plaza bonaerense. Querían saber dónde estaban sus hijos. al ser una dictadura, pues claro, el derecho de reunión pues estaba restringido y no podían sentarse a tener una reunión. Con lo cual empezaron a moverse alrededor de la plaza y empezaron a hacerlo cada jueves. Muy prontito, ese mismo año 77, llegaron sus icónicos pañuelos blancos, que surgieron para una idea para diferenciarse como grupo en una, pues una de esas cosas que sí permitía la dictadura, que se juntara la gente. La peregrinación a Nuestra Señora de Luján, que es muy, muy, muy popular. Y ahí decidieron, pues se pusieron los pañuelos blancos para diferenciarse, para que se supiera que eran las madres de esos desaparecidos. Y se dejaron ver. Claro, no gustó a la dictadura, sufrieron represión. Muchas de ellas también fueron desaparecidas, con esa ironía tan hija de puta de las dictaduras muchas veces. Y durante un tiempo dejaron de marchar por miedo, pero volvieron. Volvieron y estuvieron mucho tiempo y siguen estando. Tras la caída de la dictadura, el objetivo ya iba más allá de recuperar con vida a los desaparecidos. Tocaba establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciación, su enjuiciamiento. Hay que tener en cuenta que en Argentina, de un modo similar al de España, cuando cae la dictadura, se firma una ley de punto y final, de obediencia de vida, de amnistía. En cada país se llamó de un modo, pero al final la idea es la misma. ¿De queremos que haya reconciliación, de volver a vivir en paz? Pues bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Nos olvidamos de los delitos que ha habido. Claro, es tremendo. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo llegó a ser mucho más de lo que de simplemente. No es poco, ¿eh? No es... Se me ocurren pocas causas más justas en el mundo que saber qué ha pasado con tu hijo. Pero superaron eso, fueron mucho más. Llegó a tener tanta potencia que muchas de ellas trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos, y lo hacían todo a través de la propia Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Tuvieron su propia radio, el movimiento de las radios asociativas, comunitarias, políticas en Argentina es impresionante. Una universidad popular, la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo, UPMPM. Un programa de televisión, un café literario, un plan de viviendas sociales y hasta una guardería infantil. Todo intentando incidir en la realidad, no ser simplemente un movimiento de denuncia de una injusticia, sino de crear una realidad que fuera más allá. Bueno, como en todo movimiento político, y más cuando el punto inicial común está muy claro, pero luego hay mil diferencias, hubo escisiones y demás. Ahora mismo hay activas dos escisiones, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo en línea fundadora. No voy a entrar en esto porque es súper complejo, la cagaré, no tengo ni claro lo que quiero decir, pero me quedo con el tremendo ejemplo de dignidad que fueron y que siguen siendo las Madres de Plaza de Mayo. Cada jueves ahí están, marchando en la Plaza de Mayo, y sobre todo esto que han construido aparte, siendo una parte muy, muy importante de la política argentina. Y como me estoy poniendo muy pesado, y el tango de las Madres Locas es muy bonito, pero ha sido muy lento, pues vamos a poner un poquito más de hardcore zaragozano. Han vuelto fugazmente para un par de conciertos con COP y ojalá vuelvan a hacerlo. Que lo hagan en Madrid también con COP. Pues sí, también con COP, coño, que les queremos mucho. Vamos ahora con El Corazón del Sapo y una canción de título magnífico y maravilloso. Y 17 formas de matar con unos tirantes. Lucha de clases, hagan el consenso, la paz, democracia, por salud general. Ricos y armados y nosotros muriendo en vuestras empresas, prisiones y fábricas. Let's go! ¡Qué alegría, eh! El corazón del sapo en aquel disco recopilatorio que sacaron pues en 2017, ¿verdad? Que fue Bajo la playa están los adoquines. Un poquito de hardcore. No les podemos. Todavía no he visto al corazón del sapo ni en su momento cuando estaban en activo. Yo era pequeñico. Ni ahora en estos regresos que de repente tienen para poner los dientes largos a los demás. Este fin de pasado en Cataluña, hace un par de añitos, un regreso fugaz en su Zaragoza natal. Pero a quienes sí vamos a ver bastante estos meses, porque están en todos los festivales y están también haciendo una gira que lo están petando, es a los Chicos del Maíz. Esto no es hardcore, esto es rap. Y bueno, primero lo vamos a ver este sábado en La Riviera, que lleva con las entradas agotadas desde hace meses y yo contribuí a ello hace bastante. Aún no sé con quién iré, todo se ha dicho. Y bueno, me he dado cuenta que creo que solo les he visto una vez en sala. Además, fue antes de que sacaran el disco y se hicieran así tan populares. Lo que es así de ver a los Chicos del Maíz en sala fue en la Sala Tabú de Madrid con Mente en Guerra, un festival, un mini conciertillo que montaron la gente de Montando Tralla, si no me equivoco, de rap político. Y es que puedo decir que los Chicos del Maíz son de esos grupos, de los poquitos que puedo decir, les oigo desde las maquetas. Y claro, voy a reconocer a un grupo cuando lo has oído todo desde el principio, pues y más aún en un sonido como el rap, que estás continuamente haciendo cosas, pues es inevitable que hay veces que digas, joder, cómo se repiten. Pero anda que no hacen por reinventar el sonido y eso se agradece. Mientras decía esto me he dado cuenta de otra vez que les he visto en sala, pero fue con el proyecto de Ríos Propaganda, al comienzo, en la primera gira. Al principio la idea era de tocaban primero los Habeas Corpus como en solitario, después los Chicos del Maíz en solitario y luego tocaban entre los dos los temas conjuntos y alguna versioncilla mutua. Y eso creo que les vi en la primera gira en Salamanca, no recuerdo cuál fue la sala, pero vamos, allí fue en Salamanca. Y en eso, con todas las veces que les he visto, ha sido más en festivales y demás. Mola que tienen un público muy joven, los Chicos del Maíz. Y yo qué sé, con esto me ha dado que pensar, porque yo creo que es importante que cuando empiezas a escuchar música y vas con esa actitud adolescente de querer ser el más malo, el más distinto, el más tantas cosas, ¿no? Esas idioteces con las que muchos hemos empezado, pues encontrarte letras así como las de los Chicos del Maíz, que meten continuas referencias políticas y culturales. Para muchos pues será como si nada, pero otros tantos, quien esté interesado buscará un poquito en ellas y encontrará cositas más interesantes que las que encontrábamos los que en lo que buceábamos en las letras de Piperrack y de los Porretas, ¿no? Así de claro. Y esto me lleva a una reflexión que enlaza con el que hemos escuchado hace un rato, a Carlos Cano. Cuando me di cuenta que era uno de los nuestros, con sus diferencias, a Carlos Cano le meto en mi barricada aunque no hiciera ruido. Cada vez me importa más un poco lo que dijeran y cómo actuaran que el estilo musical. Estilos musicales cada vez me gustan más y no voy a negar. Todo lo que ha sonado hoy aquí en el programa ha sonado principalmente porque me gusta y lo escucho en casa. Eso como básico. Pero bueno, en mi formación musical y política, que fueron casi en paralelo, como creo que para mucha gente, no tengo una referencia de mis padres escuchando cantautores. Mi familia, por supuesto, mis padres son de izquierda, son obreros, pero nunca han militado en nada y por lo que fuera, pues no tenían esas referencias culturales típicas de los progres. En mi casa se escuchaban los Beatles, y Mónica Garfunkel, Nino Bravo, José Luis Perales, o lo que sonara en ese momento en la radio. No se escuchaba a Juice Jazz, a Silvio Rodríguez o a Víctor Jara, por decir algunos grupos que han sonado aquí en Cienfuegos, grupos que ahora escucho, porque yo a los cantautores los he conocido por versiones rock o ya bien crecidito y con pelitos en los huevos, pero no en la coronilla, ¿me entendéis, no? Mi formación política y musical en la etapa más joven, la que estás tiernecito, ha sido a golpe de guitarra y de puncha puncha. Por eso me molan los Chicos del Maíz, porque son una cosa distinta a lo que he escuchado toda la vida, pero hablan mi idioma. Me molan, pero sin fanatismos, porque como dicen ellos mismos, lo que quieren es oyentes críticos. Vamos con la canción que da título a su último trabajo, la muy recomendable Comanchería.